De 9 a 11, la información está acá. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Tomás. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, bueno, estamos un poco preocupados por el anuncio del gobernador Daniel Scioli de enviar un proyecto para bajar la imputabilidad de los menores. En encuentro con las noticias. Por FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz. Tu voz, nuestra voz. Veintinueve minutos pasan de la hora 9 de la mañana y bueno, por fin he llegado a los estudios de Radio Tincunaco para poder compartir toda la información regional. La vía de comunicación de ustedes es el 15-66-90-50-02 o si no, nos pueden mandar un correo electrónico a fmtincunaco@yahoo.com.ar o si no, se pueden acercar acá a Radio Tincunaco a las calles San Salvador y Carabobo en el barrio San Atilio. Comenzamos con el desarrollo de las noticias. En un ratito vamos a repasar algunos de los avisos comunitarios. Tenemos un aviso de la gente de la Casa de la Mujer, ¿no, Silvi? Buenos días. Buen día, ¿cómo te va? Bien. Tenemos un aviso de este viernes, comienza una actividad en la Casa de la Mujer. Así es, tenemos información sobre la Casa de la Familia, que está haciendo un nuevo taller para las chicas, para las adultas y las jóvenes. También tenemos, necesitamos dadores de sangre para Alejandro Magno, un nene de 11 años. Bueno, tenemos un montón de información, muchas campañas, a tirar la toalla, por ejemplo, una de ellas, las tapitas de Jennifer, un montón de cosas. Así que en un ratito, entonces, un ratito te voy a empezar a contar. Arrancamos con alguna de estas. Mientras, comenzamos con las noticias del ámbito regional. Debaten en la Universidad de General Sarmiento sobre la cuestión ambiental en el conurbano, lo ambiental en la agenda electoral del conurbano, degradación ambiental o desarrollo sostenible. Es el título del próximo encuentro del ciclo de debates Elecciones 2009, problemas y dilemas del conurbano, organizado por el Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional de General Sarmiento. El panel se va a realizar el próximo 20 de mayo, contará con las exposiciones de Homero Bibiloni, secretario de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, María Di Paz, investigadora docente de la Universidad General Sarmiento, Cristina Maitegui, jefa del área de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y defensor del pueblo de la Nación, Sergio Federovsky, periodista especializado en temas ambientales, con la coordinación de Walter Pengue, investigador y docente de la Universidad de General Sarmiento. Los problemas y los conflictos socioambientales se incrementan, poniéndose en evidencia tanto en el debate no resuelto sobre la aprobación y gestión de los recursos naturales como en la contaminación, leída como polución y degradación ambiental, que afecta directamente a la población involucrada en los espacios urbanos y periurbanos, destacan los organizadores de este ciclo de debates. ¿Es posible una expansión urbana sostenible en la región? ¿Cuáles son los principales costos socioambientales de crecimiento urbano? ¿Cuáles son los avances y cuál es la agenda pendiente de políticas públicas en este sentido? ¿Y cuáles son las amenazas y problemáticas ambientales que enfrenta el conurbano bonaerense? Son algunas de las preguntas que intentarán responderse a lo largo de este encuentro. El panel se va a desarrollar desde las 5 de la tarde en el aula 103 del campus universitario en Los Polvorines, en Gutiérrez 1150. Jornada de capacitación sobre discapacidad y salud a partir de las 9:30 de la mañana. En este momento se está desarrollando una jornada de capacitación para la clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y la salud en el marco de difusión. Será conducida por la Dirección Nacional de Rehabilitación, por la doctora Grisel Olivera y su equipo, en el Centro Regional de General Sarmiento de la Universidad de Luján. Está en Farías 1590, esquina Balbín, en San Miguel. Además, hoy a las 7 de la tarde, en el partido de Pilar, será el último día de convocatoria para la selección de chicos y chicas de 15 a 29 años que les gusten o sepan cantar, bailar o actuar para el gran proyecto musical, un mágico cuento musical, Sueños entre Alas. ¿Podría yo? No creo. A mí me gusta cantar, aunque no canto bien, bailar, aunque no bailo bien, pero bueno, me gusta. Es una buena iniciativa. Sí, igual me parece que en este caso no alcanza con que le guste nada. Entro los requisitos de edad también, así que... Sí, de 15 a 29, usted tiene 28, así que entra. gratuita. La convocatoria es gratuita y se desarrollará en el Teatro López de Vega de Pilar en Pedro la Grave 521 a partir de las 7 de la tarde. Así que si quiere ir a probar suerte, bueno, hoy a las 7 en el Teatro López de Vega en Pilar. Una información más del ámbito regional que compartíamos también en el día de ayer. La cooperadora del hospital de Presidente Derkin, de la maternidad del Meissner, ayer se presentó en sociedad. Se hizo el acto en el Club Unión, la presentación formal de la cooperadora del hospital Meissner. Ya evalúa hoy las necesidades que tiene este hospital. Los trabajadores del hospital materno-infantil Meissner de la localidad de Derqui lograron conformar la cooperadora de este hospital. Los integrantes de la entidad recientemente creada realizaron un relevamiento y pusieron al tope de la agenda las falencias más urgentes. Buscarán colaboración para la compra de una heladera con freezer para conservar reactivos y de un oftalmoscopio para detectar anomalías en la vista de los bebés. En un festival a beneficio recaudaron más de 12.000 pesos. ¿Te acuerdas que se Así es, sabes que estuvieron con la actuación especial de Mario Luis, estuvieron pidiendo la entrada. Era un pañal para niños recién nacidos. Y en ese festival recaudaron 12.000 pesos. Ah, les fue re bien. Bien, ayer, previo a obviamente a su presentación en público, ya venían laburando, pero ayer hicieron su presentación en sociedad, la cooperadora del hospital Meissner, que en este momento ya está evaluando cuáles son las necesidades más urgentes de este materno infantil. Algunos datos, por ejemplo, en la actualidad la cooperadora está compuesta por 13 personas que integran la comisión directiva y alrededor de 40 socios que colaboran en la organización de festivales para recaudar fondos. En este sentido, en el primer festival que se desarrolló, la cooperadora logró recaudar 12.361 pesos, de ellos 3.661 fueron en concepto de la venta de bebidas y comidas que se realizó en la jornada del festival. Luego llegaron 3.000 pesos por parte de una donación del municipio y el resto ganancias del aporte de bueno, también personal vinculado a el ejecutivo. Uh-huh. ¿Sí? Así que recaudaron ya en su primer evento más de 12.000 pesos y están en este momento hablando cuáles van a ser las necesidades y los próximos pasos a seguir de la cooperadora. En Bolivia. La constitución aprobada por el pueblo ecuatoriano. Las voces latinoamericanas. En construir alianza con otros sectores. Las escuchás en Encuentro con las noticias. Una mirada distinta a través de todo nuestro continente. De 9 a 11, la información está acá. Ayer en la asamblea se decidió pedir una entrevista con carácter de urgente, lo cual se hizo, pero no se nos contestó. En Encuentro con las Noticias, por FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz. Tu voz, nuestra voz. Eventos, anuncios, festejos, talleres, los avisos comunitarios de tu barrio pasan por la 107.3. Encuentro con las Noticias. Como te contaba hoy a vos y a toda la audiencia al principio del programa, te cuento que el día viernes a las 10:30 de la mañana y hasta las 12 del mediodía hay un nuevo taller en la Casa de la Mujer. El taller se llama Arte y Transformación, un espacio para conocerte, aceptarte y transformarte a partir de la creación y el encuentro. Esta es la actividad es gratuita para mujeres, adolescentes y adultas en la Casa de la Mujer. La Casa de la Mujer queda en Finlay y Noruega, pegadito a la salita de Sol y Verde. Así que si te querés animar y acercarte a la Casa de la Mujer en Finlay y Noruega, en Sol y Verde. También estamos buscando dadores de sangre para Alejandro Magno. Se solicita a toda aquella persona que pueda donar sangre de cualquier grupo y es para un nene de 11 años que está internado en el hospital Casa Cuna. El nene tiene cáncer y se encuentra en terapia, así que la gente que pueda donar, se necesitan 15 dadores antes del día de mañana, así que la gente que está escuchando en el día de hoy se puede acercar al hospital Casa Cuna, que ahí a pedir por este chico para donar sangre para este chico Alejandro Magno, de tan solo 11 años, que necesita 15 donadores de cualquier grupo y factor. Así es, de cualquier grupo. En el aire, Tincunaco, la alternativa de los barrios. De Tijuana a Ushuaia, de Cusco a San Pablo. Pero nuestra región, que es Sudamérica, la crisis económica está golpeando el bolsillo de los mexicanos. Todos los sonidos y todas las voces de un solo continente. Sigue doliendo, las matanzas nunca deben de darse en el olvido. No debe haber ni perdón ni olvido. Se unen en Latinoamérica Vive, lunes, de 13 a 15 horas, por Tincunaco FM. Aparición con vida de Jorge Julio López. Aparición con vida de Jorge Julio López. Aparición con vida de Jorge Julio López. Yo hasta pensé, si un día salgo y lo encuentro a Chicolá, yo lo voy a matar. Yo así pensaba. Y después digo, puta, y si lo mato, y te voy a matar una porquería de esa. Un asesino serial. No tenía compasión. Un asesino serial. Exigimos al gobierno la aparición con vida ya de Julio López. El aparato represivo sigue impune. Juicio y castigo a todos los culpables. Nulidad inmediata de los indultos a los genocidas. Un asesino serial. Un asesino serial. Un asesino serial. Está sintonizando Encuentro con las Noticias. Esto era ya, era hora que detengan a Leopoldo Fernández, porque él ha sido el autor de estos hechos que han pasado en Pando. Toda la información por Tincunaco FM. Cuarenta minutos pasan de la hora 9 de la mañana. Estamos acá recién comenzando Encuentro con las Noticias por la 107.3 FM Tincunaco. Tu vía de comunicación es el 1566-90-50-02. Continuamos con más noticias. ¿Te acordás que se realizó un operativo de documentación en la escuela de barrio Bustetich, en la escuela de oficios? Ah, sí, sí. Antes de que comience a funcionar, recordemos que en el día lunes comenzó a funcionar. El lunes 11 de mayo comenzó a funcionar la escuela de oficios. Así que cualquier día va a andar Ale Leguizamón por esa zona. Uh-huh. Bueno, y antes de que comience a funcionar las clases, mientras estuvieron escribiendo, funcionó durante 3 días un operativo de documentación. Sí. Que era para mayores de 18 años. Uh-huh. Que era para gente que había extraviado el documento. Sí. O que lo tenía en malas condiciones, ¿no? Uh-huh. Que ya no se leía o que estaba muy roto y bueno, no se lo recibieron en ningún lado. Y que no lo habían podido hacer porque justamente es un trámite muy engorroso el de la documentación. Sí, la verdad que sí, que uno tiene que esperar 1 año, 2 años, todo el trámite ese para poder tener tu documento, ¿no? Finalmente, los días 30 y 31 de marzo y 1 de abril se realizó este operativo de documentación en José C. Paz. Hubo un operativo similar en el partido de Pilar, digamos, tiene que ver con... Sí, hace pocas semanas hubo lo de Pilar. La semana pasada fue en Pilar. Bueno, se calcula que el próximo martes 19 de mayo, a partir de las 8:30 de la mañana, en la Escuela de Oficios de Barrio Bucetich, que está en Croacia y Bela Bartok, se van a entregar. Ay, qué bueno. Finalmente los documentos. Así que la gente que se hizo el documento ahí en la Escuela de Oficios, ya el día, ¿qué día? Martes 19 de mayo, a partir de las 8:30 de la mañana, se van a entregar estos 2.236 documentos que se hicieron. 2.236 documentos nacionales de identidad se van a estar entregando entonces el próximo martes. Ahí lo estoy anotando. Bien, me parece muy bien. Martes 19 a las 8:30 de la mañana se van a comenzar a entregar estos 2.236 documentos nacionales de identidad. Hubo gente que incluso quedó, que se enteró tarde y que quedó fuera de este. O sea que además de 2.236 personas en José Paz que necesitaban la documentación, hay más gente que todavía no tiene documento. Así es. Y este programa era para mayores de 18 años. También prometían... Hay un montón de chicos que... Sí, chicos más pequeños. De documentación también. También prometían que... no sé cuándo iban a llegar al mercado concentrador. Es verdad, un centro de documentación rápido. Una especie de... No sé en qué quedó eso. Y quedó nada. Pero vamos a estar averiguando para transmitir a la gente. Este mes, dicen que a mediados de este mes se había prometido que... Vamos a ver qué está pasando. Capaz que se olvidaron. Y puede ser. Puede ser. Pero ahora ojalá que se acuerden, de cara a las elecciones se tienen que acordar todo. Y es más fácil acordarse los mayores de 18 años que votan que los más chiquitos pequeños. Que no votan. Claro, van a tener que esperar un poco. Bueno, finalmente esto, una noticia bueno. Para todos los que, para estas 2.236 personas que estuvieron presentes los días 30, 31 y 1 de abril, hicieron la cola, se hicieron el trámite, llevaron el... Sí, el último día me acuerdo... una fila más o menos que cubría la mitad de la Vía Muerta. Hacía tipo una especie de garabato y llegaba hasta ahí. Mucha gente, y bueno, seguramente habrá quedado mucha gente afuera también. También, sí, lamentablemente. Pero bueno, estos 2.236, acuérdense, el próximo martes 19 de mayo a las 8:30 de la mañana pueden ir ya a retirar su DNI a la Escuela de Oficio de Barrio Bucetich, que está en Vera Bartó rápido. Y Croacia. Bastante rápido, sí, muy rápido. Continuamos con más información regional. El gobierno pilarense apura la llegada de 14.000 luminarias para los diferentes barrios de ese distrito. Lo anunció el propio jefe comunal. Así fue en estos días, quien aseguró que en total llegarán 14.000 luminarias. El envío se concretaría a través del Plan Nacional de Uso Racional de la Energía Eléctrica. El llamado a licitación lo hará la comuna y esperan empezar con la colocación antes de las elecciones, obviamente. Demora, ¿sí? Se demora por este momento la desvinculación de la empresa Lesco, encargada de la iluminación pública en el partido de Pilar. ¿Sí? Esperan 14.000 luces entonces para diferentes barrios en el partido de Pilar previo a las elecciones. Cuarenta y seis minutos pasan de las 9 de la mañana. Una información más antes de compartir una nueva pausa y regresar con más noticias. Te contaba ayer que clausuraron el complejo Doughton a un año de la denuncia del bloque de la coalición cívica de Pilar sobre las irregularidades en la aprobación del complejo Doughton Pilar. Vemos con satisfacción, dice la carta de lectores en el periódico Pilar de Todos, que los argumentos señalados en el informe técnico ambiental que se presenta en su oportunidad son los mismos que utiliza el gobierno municipal hoy para promover la clausura. Contábamos ayer que seguramente los vecinos iban a celebrar. A celebrar de lo lindo. Bueno, acá está, mira. Hoy en una carta de lectores en el periódico Pilar de Todos aparece justamente ¿sí? este anuncio de alegría de que justamente lo que señalaban los vecinos y la oposición cuando comenzaba hace un año las obras son los mismos argumentos que hoy llevaron, o en estos días llevaron a el Ejecutivo de Pilar a clausurar por falta de estudio de impacto ambiental, por falta de planificación hidráulica y por falta también de tener un plan para el ordenamiento del tránsito en esa zona que recordemos es el kilómetro 50 de la Panamericana, en el ramal, en el acceso a Pilar. 48 minutos pasan ahora de las 9, hacemos una pausa y regresamos con más noticias. Música. Aunque el viento era fuerte, lo soportaste de frente. Compañía información. ¿Cómo impacta eso en los trabajadores de la educación? Tincunaco, tu voz, nuestra voz. Viejas brujas. De 15 a 17 horas, el programa de género de FM Tincunaco. Viejas Brujas, jueves, de 15 a 17 horas, por la 107.3 FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Padre es. El que acepta por igual a sus hijos e hijas, sean homosexuales o heterosexuales. Hoy tengo que decirte, papá, el tiempo nada cambiará. Estaremos siempre juntos, todo el tiempo sin parar. De 9 a 11 la información está acá. Tener otra política, porque aquí el gobierno tiene un discurso y por el otro lado sigue profundizando el modelo neoliberal. En Encuentro con las Noticias, por FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Minutos pasan de la hora 9 de la mañana. ¿Y la temperatura actual cuál es, Dani? 8 grados 9 décimas. Sí, hace bastante frío. Mucho frío. La verdad que hace bastante frío. Justamente estaba yendo a preparar el tecito, el cafecito para todos los compañeros. Bien, así calentamos un poco el cuerpo. Así es. 82 es el porcentaje de la humedad en este momento. No llueve, pero está bastante nublado. Frío. Sí, sí. Nublado y fresco todavía en la mañana. Tenemos más noticias para compartir. Algunas tienen que ver con información del ámbito nacional que nos acerca la agencia de noticias Rodolfo Walsh. La agencia de noticias Rodolfo Walsh a diario envía comunicados, información que van publicando también en su página web www.agenciawalsh.org. En este caso nos avisan sobre actividades que se van a estar desarrollando en diferentes puntos del país a lo largo de esta jornada. Ayer te contábamos algunos. Hoy, por ejemplo, publican que en Buenos Aires va a haber una movilización a tribunales que en este momento se va a estar comenzando por el juicio oral y público al oficial Juan Sebastián Álvarez por el asesinato de Miguel da Silva. El oficial Juan Sebastián Álvarez, policía de la Comisaría Primero de Moreno, está acusado de asesinar al joven Miguel da Silva en el barrio Satélite de Moreno. La familia es asesorada y patrocinada por la doctora María del Carmen Verdú de la CORREPI, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, y por la doctora Karina Corral de la ONG de Derechos Humanos Razonar de Moreno. Están en este momento realizando una movilización a los tribunales de Mercedes. También hoy está previsto para las 11 de la mañana un paro y marcha por la salud pública en la capital. Sobre la calle Carlos Pellegrini va a ser la concentración en defensa de la salud pública, por la defensa del hospital público gratuito y solidario, por la finalización de las obras en todos los hospitales, por el cumplimiento de la ley 448 de salud mental, entrega de medicamentos e insumos y efectivización de los nombramientos. Esto es convocado por la Asociación de Profesionales del Hospital Borda, la Asociación de Médicos Municipales, y también por ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado. Por último, una información más que nos acerca a la agencia de noticias Rodolfo Walsh, vinculado a esta jornada. Hoy en la provincia de Córdoba comienza un ciclo de conferencias. Esto va a ser a las 8 de la noche en Ciudad Universitaria. Las jornadas se van a realizar 13, 14 y 15 de mayo en torno a la perspectiva de aportar a la recuperación de la memoria de la lucha del movimiento obrero y popular. Esto es organizado por el Centro de Estudiantes a 40 años del Cordobazo. Sí, en la provincia de Córdoba, organizado por la carrera de Filosofía y Humanidades de la Ciudad Universitaria en la provincia de Córdoba y a 40 años del Cordobazo. Volvemos a la información regional. Abrieron sobres de licitaciones de cloacas, te lo contábamos en el día de ayer, miércoles, jueves y viernes. Estaba previsto la apertura de los pliegues licitatorios para las cloacas. Ya así es. Hubo una primera etapa hace unos 15 días. Sí, el sector número 1. La zona 1. Zona 1. Uh-huh. Y ahora era para la zona 2. Ambas zonas están en el centro de José Paz, en las cercanías de la estación, de ferrocarril, del hospital provincial Mercante, hasta la zona de altos de José C. Paz. Así es. Esa es la zona que involucra. Ahí hasta el, digamos, entre la estación de José Paz y el mercado concentrador, sería la primera y segunda etapa de la construcción. Así que nosotros vendríamos a ser la tercera, y no saben, cuarta, va a ser la última. La última. Y estamos en el límite con el partido de Moreno y de Pilar, así que imagino que vamos a hacer. Así que lo veo verde. Lo veo muy verde. Sí, sí. abrieron sobres de licitaciones de cloacas en José C. Paz este miércoles en la sala de reuniones en el municipio, sobre la avenida Gaspar Campos. Se realizaron 3 aperturas de sobres para las licitaciones municipales correspondientes a una planta de tratamiento depuradora y 2 sectores de la segunda etapa para la construcción de redes cloacales domiciliarias que se realizarán en distintos barrios paseños, te contábamos recién, en la zona céntrica. La licitación pública número 18 de este año 2009 comenzó a las 9 de la mañana en la jornada de ayer para la planta de tratamiento, presupuesto oficial estimado en 4.098.706 pesos. Hubo 2 oferentes, o sea, 2 empresas que se presentaron a este pliego, con la presencia del secretario de Gobierno y el presidente del Consejo Deliberante de José C. Paz. Se realizó la apertura de los pliegos. En esta obra estaban presentes además las empresas Ecoprenur, que fue una de las oferentes, y la otra Edictune, Argentina Sociedad Anónima. Estuvieron además presentes por cada una de las empresas el ingeniero Mauricio Piviotti y el ingeniero Pablo Rodríguez. Seguidamente se procedió a realizar la apertura de los sobres presentados según los requisitos, donde surgieron ambas propuestas. Posteriormente, a una vez evaluadas las propuestas por las perspectivas municipales, los funcionarios tomaron la postura sobre una de estas empresas. Se quedó con el pliego la empresa Idectiums, Argentina Sociedad Anónima, que fue la segunda oferente en este pliego para la zona 2 del plan de cloacas, uh-huh. La red cloacal. Así es. Sí, vamos a ver cuándo comienza. Hace unos 15, 20 días también se hizo una apertura similar para la zona 1, pero todavía no comenzaron los trabajos. O sea, ya se licitó la primera zona y ahora ya quedó licitada la zona 2, así es, que está dividida como en 6 áreas además, uh-huh, ¿no? Zona 2, área 1. Sí. Independientemente de todos estos datos administrativos, estaría bueno ver que comience, que claro, se concrete. Independientemente de que haya licitación o no, estaría muy bueno ver ya empezando a, bueno, a tenemos hacer como las cosas, ¿no? Como más herramientas ahora para reclamar, porque ya sabemos, uh-huh, que ya se licitó, sí, la zona 1 y que comenzó en el día de ayer la licitación de la zona 2. Hoy sigue otra área de esta zona 2, se va a licitar, se van a abrir los pliegos en esta mañana y mañana viernes también. Uh-huh. Es miércoles, jueves, viernes y próximo lunes. El lunes que viene quedarían ya todas los pliegues abiertos y todas las licitaciones otorgadas a diferentes empresas. Esto lo como sucedió el día de ayer, por ejemplo, había 2, se eligió a una, la mejor propuesta, pero a partir del lunes ya podemos empezar a, claro, preguntar cuándo comienzan los trabajos. Así es. ¿No? Pues ya estaría todo acomodado para que comience. Además de la planta de tratamiento que decíamos recién, dentro de las cosas que se van a estar licitando miércoles, jueves, viernes y lunes, y próximo lunes, está por ejemplo la construcción de los desagües cloacales de la zona 2, está también la colocación de luminarias en la zona donde se va a estar realizando la obra de desagües cloacales domiciliarios. Va a tener una planta de tratamiento y una finalización con, obviamente, una vez que esté todo finalizado, planta de tratamiento, redes cloacales domiciliarias y colocación de luminarias. Ahí estaría como finalizada completamente la obra en la zona 1 y en la zona 2. De 9 a 11 la información está acá. Y sabemos que se están realizando asambleas en diferentes dependencias municipales en virtud de que hay inquietud frente a la falta de pago de horas extras por parte del municipio. En encuentro con las noticias por FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Eventos, anuncios, festejos, talleres, los avisos comunitarios de tu barrio pasan por la 107.3. Encuentro con las noticias. En el día de hoy, hoy día... hoy no es viernes. Hoy mañana es viernes. Mañana es viernes. Estoy equivocada. Hoy es jueves. Perdón. El día de mañana viernes va a estar abierta la biblioteca del barrio de Soliverde. ¿Usted quería que sea viernes ya? No, pensé que era viernes. Que no. Los días lunes y viernes abre la biblioteca del barrio de Soliverde. Te cuento que el día de mañana va a estar abierta de 8:30 a 12. Esta biblioteca queda en Suecia y Siria, así que si tienes que hacer alguna tareita, querés ir a leer algún libro, te puedes acercar a Suecia y Siria en el barrio Soliverde los días lunes y viernes de 8:30 a 12. Tenemos también Alcohólicos Anónimos en la capilla Nuestra Señora del Carmen. Que está ubicada en el barrio San Atilio, entre las calles Nueva Granada y Río de Janeiro. Hace algunos días atrás ya ha comenzado a funcionar este grupo de contención, uh-huh, Alcohólicos Anónimos. Y te invita a que, si tenés algún problemita, que te acerques los días martes de 6:30 a 7:30 y los días domingo de 4 a 5:30. Bueno, esto te ofrece la capilla de Nuestra Señora del Carmen y la gente del grupo de Alcohólicos Anónimos. La próxima semana nos van a estar visitando algunas personas. Así que están trabajando en el este día espacio. Martes 19 aproximadamente nos estarían visitando a la gente de Alcohólicos Anónimos. También seguimos con la campaña de juntando tapitas para Jennifer y para la gente del Garrahan. Si tenés tapitas de plástico en tu casa, la puedes acercar acá a Radio Tincunaco, a San Salvador y Carabobo, o directamente a la casa de Jennifer, que está juntando tapitas de plástico, a la casa 42 en la manzana A del barrio Las Casitas de Bucetich. Y también en el día de ayer contamos una campaña que se llamaba A Tirar la Toalla, ¿no? Uh-huh. Que bueno, en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, la gente del voluntariado, uh-huh, está trabajando ahí dentro, propone esta campaña porque lo que ven es que hay muchos chiquitos que vienen del interior del país o incluso del conurbano, que llegan y que después tienen tratamientos largos en los cuales los chiquitos se tienen que quedar internados en el hospital y no hay en el hospital este material. Entonces están haciendo una campaña que se llama Tirar la Toalla, uh-huh, en el cual cada uno puede agarrar una toalla en desuso. Una toalla que por ahí ya no le gusta. Claro, lo que sea. Y acercarla al Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. O es una persona, si es una persona que puede comprar las toallas, igual son bienvenidas todas. Así que la gente que puede colaborar con esta gente, que las acerque acá las toallas, que las vamos a estar juntando. Estamos haciendo la campaña igual que con las tapitas de Jennifer. Y después las vamos a estar acercando al Hospital de Niños. Igual, si no, la gente que la quiere acercar directamente. Uh-huh. Así es, por sí mismo la puede hacer. Ya no queda nada, solo pétalos caídos de este amor. Todo da igual, vivirme da igual, si tú no estás. Brillan lágrimas, por esto que no volverá. Todo terminó. Thank you. Estás escuchando FM Tincunaco. Tu voz. Tu voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Oraciones, plegarias, palabras, susurros. Domingos de 10 a 11:30 horas. Por FM Tincunaco, Susurro de Dios. Hace 30 años, ver el clásico del domingo en vivo no era para cualquiera. Hoy tampoco. Es tiempo de mirar al futuro. Nueva ley de servicios de comunicación audiovisual. Más voces, más libertad de expresión, más participación federal, más trabajo. Una ley para que hablemos todos. Presidencia de la Nación. Soja, soja, soja. Para hoy. Hambre, hambre, para mañana. Hoy presentamos Historia del saqueo. Hace unos 50 años, nuestro país era considerado el granero del mundo. Producía cereales, carnes, lácteos y aseguraba una fuente de trabajo para miles de personas y pueblos. Pero a partir de 1990, este panorama cambió bruscamente por la introducción de medidas económicas basadas en la apertura comercial y la privatización de los servicios públicos. El Estado argentino dejó de regular la economía, otorgando amplias libertades al capital financiero, que obtuvo grandes beneficios económicos. El Estado no tiene que ser caramelero, ni textil, ni tan siquiera ferroviario. Esto tiene que manejarlo el sector privado, y en la Argentina lo va a manejar el sector privado. Sí o sí. Que devuelvan la plata que se robaron. Más y la Valle Branca, Trovato, Espadón y Vico, Bernascón y Pico Grosso, Dromidadón. La agricultura también fue víctima de este proceso de saqueo. Corporaciones extranjeras como Cargill o Monsanto vieron en el campo un atractivo negocio y comenzaron a impulsar un paquete productivo muy rentable, basado en un solo cultivo para la exportación: la soja. Soja, soja. Para hoy, hambre, hambre, para mañana. Sin la participación del Congreso, sin debate público, sin ensayos previos, el gobierno argentino de entonces autorizó a los gigantes de la agroindustria, Monsanto y Cargill, la liberación y comercialización de la soja transgénica. También conocida como soja RR, que significa resistente al Roundup, nombre comercial del herbicida glifosato. Este paquete productivo, integrado por semilla, herbicida y plaguicidas, fue ampliamente promocionado por técnicos y campañas publicitarias, y tuvo aceptación masiva entre los productores, porque su cultivo requería cuidados mínimos y era más rentable que otros. Empezamos a sacar la cuenta que era tremendamente beneficioso hacer siembra directa con glifosato. Hoy, con la soja transgénica. Hugo Musiari, productor sojero. Siempre redondo, después le manda el avión y punto. Es algo espectacular, ¿no? En pocos años, la superficie sembrada con soja creció en forma sorprendente. A comienzos de los 90 era de 1 millón de hectáreas. En el 2002 pasó a 13 millones. Y en el 2005. Llegó a 15 millones de hectáreas. Argentina pasó a ser el tercer productor mundial de soja, luego de Estados Unidos y Brasil. En los últimos años, la exportación de soja viene provocando ingresos millonarios a nuestro país. Las autoridades argentinas y un núcleo importante de productores exportadores festejan esta fotografía de los beneficios que trae la soja. El gobierno recauda más y las grandes empresas multiplican sus ganancias. ¿Qué Claro que, como toda fotografía, esta del boom sojero también tiene su lado oscuro. El monocultivo de soja transgénica solo trae beneficios para unos pocos. El 70% de la producción se concentra en el 3% de grandes productores exportadores como Cargill, Bunge, Nidera, Dreyfus. Lo otro que no muestran las fotografías del boom sojero son los costos de la aplicación de este modelo para los productores y pueblos del interior de nuestro país. Hubo que sacar crédito para vivir, para sobrevivir, para cubrir los quebrantos. Eduardo Bussi, presidente de la Federación Agraria Argentina. Y ese endeudamiento en muchos casos llevó a la ejecución hipotecaria o a la autoejecución, vender la tierra para poder pagar. Estamos viviendo en la miseria y la soja no nos sirve a nosotros por el asunto que al ver soja nosotros no, el color nosotros no da ni una salida de trabajo nosotros. Aníbal Cabral, peón chaqueño. Los gringos la siembran directa, le echan un veneno que para el pasto y está todo, o sea que todo es sobre máquina. Hacen todas las cosas sobre maquinaria y nosotros como obreros no tenemos ni una entrada en esos trabajos. Más. Según datos del Censo Agropecuario del 2002, en la última década desaparecieron más de 100.000 establecimientos agropecuarios. Una cuarta parte de nuestros agricultores, campesinos y aborígenes tuvieron que abandonar el campo para buscar trabajo en los pueblos o ciudades. El monocultivo de la soja transgénica trajo como consecuencia una agricultura sin agricultores. Ciudades gigantes. Enormes cloacas. De ser el granero del mundo, nuestro país ingresó al siglo XXI con la mitad de su población marcada por el hambre, la desocupación y la indigencia. Se hace necesario entonces un replanteo urgente como sociedad sobre qué modelo de producción necesitamos como argentinos para terminar con la pobreza y el hambre de hoy y de mañana. Soja. Soja, soja. Para hoy, hambre. Hambre. Para mañana. Campaña Amuyén, espacio de organizaciones sociales. Informate en nuestra página web www.espacioamuyen.org.ar. Está sintonizando Encuentro con las Noticias. Esto era hora que detengan a Leopoldo Fernández porque él ha sido el autor de estos hechos que han pasado en Pando. Toda la información por Tincunaco FM. ...14 minutos pasan de la hora a 10 de la mañana... ...y estamos acá en Encuentro con las Noticias. Tu vía de comunicación con nosotros es el 1566-905002... ...y te cuento que la temperatura actual en todo Gran Buenos Aires... ...es de 8 grados 9 décimas... ...y la humedad del 82%. En un rato vamos a compartir el informativo de Farco, el Foro Argentino de Radio Comunitaria. ¿Cómo? Cuando llegue. Sí, nos están enviando ahí los amigos de Farco. En un rato vamos a compartir las noticias nacionales desde la mirada de las radios comunitarias. Mientras, nosotros seguimos con más noticias del ámbito regional. Repasemos cuánto van a estar entregando los 2.236 DNI de la gente que estuvo... ¿Cuántos son? 2.236. Uy, qué ni numerito. Uno más, ni uno menos. Que juegan a la quinela. Nadie... Siempre yo digo lo mismo. Bueno, si alguien llega a jugar al 2036 y gana... Que no es ahí peso. Una factura, qué sé yo. Claro. El día, bueno, como me preguntabas recién, el día martes 19 de mayo a las 8:30 van a estar entregando los documentos que se hicieron aquella vez el 30-31 de... ¿Marzo? De marzo y el 1 de abril. Así que toda la gente que se hizo documento aquella vez en la Escuela de Oficios, el día martes 19 de mayo a las 8:30... Es la entrega de los documentos, así que por favor no se olviden, porque si no seguramente van a volver a ir. Van a volver, sí. Van a volver a La Plata y tienen que volver. Y otro trámite más. Otro trámite más. Bien, seguimos con más noticias del ámbito regional para contar que este próximo viernes, mañana, se va a estar presentando un documental que elaboraron los amigos del Centro de Estudios Sociales e Históricos, grupo que está integrado por historiadores y periodistas, entre ellos el periodista Fabián Domínguez. Estuvieron en enero, inicio de este 2009, en Bolivia, en los días previos al referéndum. Al referéndum. Estuvieron filmando y elaborando un documental referido justamente al proceso democrático de discusión en Bolivia, y estarán presentando este documental mañana viernes 15 a las 7 de la tarde en Pringles y Perón, en el Sindicato de Trabajadores Municipales. Así que los vecinos que quieran acercarse pueden ir ahí a unos 100 metros del Hospital La Arcade, van a estar presentando este documental. Además, dentro de la información del ámbito regional, me contaban, Silvi, que tenés una noticia vinculada al grupo de mamás adolescentes que se está armando aquí en el Centro Comunitario Belén, que los días de encuentro son los días miércoles. Los días miércoles hay un taller que se está armando acá junto a Paula, la coordinadora del grupo de jóvenes, que está llevando adelante ella, con el fin de tratar de contener y de ayudar a las chicas que son mamás adolescentes, que hoy en día hay bastante, y que bueno, que sepan que no están solas, que siempre va a haber alguien que las va a ayudar. Y bueno, con ese espíritu están por hacer estos talleres que son para las chicas mamás adolescentes, los bien, días es un espacio miércoles. Los días miércoles a las 2:30 de la tarde. A las 2:30 de la tarde, así es. La idea es un espacio para todas las mamás así adolescentes es. O futuras mamás que están también embarazadas y que, bueno, obviamente están en esta difícil situación de ser adolescente, tener un montón de necesidades, inquietudes y obviamente y cuestiones por resolver, ¿no? Algunas están estudiando y se plantean frente a esto, si, cómo hacer para no dejar de estudiar y continuar, o a veces no sienten que tengan un acompañamiento de las familias de la familia o de su compañero, etcétera. Entonces, un espacio para que ahí vayan debatiendo y encontrando también algunas respuestas con experiencia de otras que quizás ya le pasó. Es un espacio muy interesante, muy lindo. Así es. Y así va a arrancar el próximo miércoles. Ya quedan invitadas todas las chicas el día miércoles a las 2:30. Acá en el Centro Comunitario Belén van a estar haciendo taller para madres adolescentes y para futuras mamás. Bueno, para, como ya te decía recién, para contenerse mutuamente y poder compartir cosas tan lindas como las cosas que te deben pasar cuando uno está embarazado o cuando ya tiene su hijo, ¿no? Bien, hay varios de estos espacios. Decíamos, este viernes comienza en la Casa de la Mujer Soliverde, también un espacio similar. Así es, el día de viernes comienza un nuevo taller, que es un taller para conocerse, para compartir cosas, para transformarse. Es una recreación los días viernes, todos los viernes. Este viernes comienza a las 10:30 y hasta las 12 en la Casa de la Mujer en Finlay y Noruega, pegado a la salita de Soliverde. Bueno, si la gente conoce ya la Casa de la Mujer, ya más o menos debe saber. Pero si la gente que no sabe, la salita de Soliverde al lado, en la calle Finlay y Noruega. Bien, este es otro espacio. Esto también es en Soliverde. Y la próxima semana seguimos, ya que estamos en los avisos. Parece el segmento de avisos comunitarios. Sí, sí. Ya que estamos con los avisos, la próxima semana va a haber una charla sobre enfermedades, infecciones respiratorias agudas, IRA, en el Centro de Salud, en un trabajo en conjunto entre el Centro Comunitario Belén y el Centro de Salud del barrio San Atilio. Van a estar visitándonos la psicóloga y la enfermera del Centro de Salud Antonia, San Atilio. Antonia, le mandamos un abrazo. Fiel amiga y compañera. De paso vamos a ver si la entrevistamos para la así radio. Es. ¿No? Va a estar visitando y va a haber una charla. Vos tenés apuntado, creo que los datos del horario, ¿no? Sí, los tengo en la otra carpeta que está en, un ratito, en entonces, el comedor. Sí, así es. En enseguida te va a estar. Y también el día sábado seguimos con estos talleres de comunicación comunitaria, haciendo taller de radio en los barrios, bueno, de Pilar y de Erqui. Bueno, este sábado nos toca el barrio San Jorge a la mañana, uh-huh. Así que si vivís cerca del barrio San Jorge, te invitamos a que te acerques. A las 10 de la mañana comienza y hasta las 12, taller de radio. Bueno, y ahí podemos, vamos a desayunar. Estamos implementando. Vamos a compartir un rato. Estamos implementando el desayuno también ahora. Vamos a compartir un rato con la gente allá. Es la revancha del tango. El próximo sábado 16 de mayo, a partir de las 9 de la mañana, con motivo del primer año de la Biblioteca Popular Palabras del Alma, se va a realizar una jornada sobre la educación, los libros y el trabajo comunitario en contextos de pobreza, las llaves para abrir las puertas del futuro. Esta jornada tiene que ver con que se cumple un año ya de esta Biblioteca Popular. Siempre una cosa que nos alegra mucho es que algunas bibliotecas que existen hace mucho tiempo, sí, sobrevivan a pesar de, sí, de que, todas las cosas. Como que cada vez es menos común, ¿no? El tema de los libros. Además, ahora que está internet o los programas como Encarta, un montón de cosas, cada vez es como más raro que, sobre todo los más jóvenes, los más pequeños, los más chiquititos que están en sala de 5, sala de 4, como que sí, ¿no? Usar, porque tienen, sí, ya están en la edad en que les gusta colorear y pintar, sí, y curiosear, sí, etcétera. Pero después, cuando arrancan la primaria, a medida que van avanzando, sí, como ya, que cada vez hay una distancia más. Hay menos interés también, ¿no? Uh-huh. Y aparte también esto que vos decís, hay internet, hay Encarta, hay un montón de medios que por ahí, bueno, y nos pone felices porque sabemos que hay gente, claro, que, pero viste que en lugar de complementar, decir, bueno, buscamos un poco acá, no. No, como que el libro queda ya en, sí, un plano muy lejano. Por eso es lindo que algunas sobrevivan y otras vayan naciendo. Sí. En este caso, celebrar el año de vida de una biblioteca popular, Palabras del Alma, que va a festejar su primer año de trabajo. El próximo sábado 16 de mayo, a partir de las 9, van a estar realizando esta jornada que han titulado La educación, los libros y el trabajo comunitario en contextos de pobreza. Y tiene que ver justamente con su primer año de laburo. La jornada va a tener lugar en el espacio de la Biblioteca Popular, que queda en Garibaldi 1754, en barrio Perusotti, en Pilar. ¿Sí? En la antigua guardería de las Hermanas Bautistas, quien con mucha generosidad alquilan este lugar para que pueda funcionar la biblioteca. Uh-huh. Así que celebramos también el año de trabajo de esta biblioteca popular, y a los vecinos de Pilar que quieran sumarse el próximo sábado, a partir de las 9 de la mañana va a estar comenzando esta jornada de reflexión y de festejo del primer año de laburo de la Biblioteca Popular Palabras del Alma. Si te querés comunicar con nosotros durante la mañana, hasta las 11 estamos compartiendo las noticias en el Noticiero de los Barrios. La vía de comunicación es el 15-66-90-50-02. Mira, hacemos una nueva pausa, estamos compartiendo la música de El Vecino Quique. Ah, mira vos. Sí, del disco. Yo dije el segundo disco, me apuntan acá en la producción, que es el tercer disco ya. ¿Qué tal, Quique? De su autoría. Este tercer disco nos lo acercó fresquito la semana pasada y se llama Punto de Partida. Compartimos un nuevo tema de este material y regresamos con más noticias. La vida se me cague de risa, me da igual. Quitaré la venda y tomaré la rienda. Es mi vida y soy yo. Quiero saber si estás conmigo. Necesito oír tu voz. ¿O estás conmigo? Ya no quiero tus excusas, solo quiero una gente. Estás conmigo, te vas para siempre. a nadie le interesa, nadie sufre de pobreza. O estás conmigo o te vas para siempre. Ya no quiero tus excusas, solo quiero buena gente. O estás conmigo o te vas para siempre. Busquemos en el mundo un lugar. O estás conmigo o te vas para siempre. Ya no quiero tus excusas, solo quiero buena gente. Estás escuchando FM Tincunaco. Tu voz. Tu voz. Nuestra voz. Todos los jueves de 19 a 21 horas por FM Tincunaco 107.3 comenzá a transitar por el camino del rock and roll. Conduce César El Facha con lo mejor del rock country. Por el camino del rock and roll. No te podés perder. Los niños y niñas del mundo, incluidos los 300 millones que trabajan en condiciones de explotación, tienen derecho a jugar, a reír, a estudiar, a una infancia protegida y feliz. Artículo cualquiera de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. De 9 a 11, la información está acá. Ayer en la asamblea se decidió pedir una entrevista con carácter de urgente, lo cual se hizo, pero no se nos contestó. En Encuentro con las Noticias, por FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz. Tu voz, nuestra voz. Desde la mañana, 31 minutos, estamos acá en Encuentro con las Noticias por la 107.3 FM Tincunaco. Estuvimos escuchando a Quique con el tema número 10, que ya te estoy diciendo cómo se llama. Estás conmigo, se llama el tema. Tu vía de comunicación con nosotros es el 1566-905002. Compartimos más información del ámbito regional. En ratito llegan las noticias nacionales a través de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, con la información nacional. Mientras nosotros seguimos compartiendo información del ámbito regional, algunas cosas que van a estar sucediendo en los próximos días. Sí, por ejemplo, mañana viernes 15 va a haber un operativo de pensiones nacionales en Villa Rosa, en el partido de Pilar. de 9 a 13 se va a desarrollar en Villa Rosa una jornada del Operativo de Pensiones Nacionales. Esta campaña de gestión y asesoramiento sobre pensiones está dirigida a la obtención de pensiones no contributivas. Esto va a ser en la sede de la parroquia Santa Rosa de Lima, en Sarmiento 2472, entre Irigoyen y Moreno, en la localidad de Villa Rosa, en el partido de Pilar. También en el día de mañana, viernes 15, se presenta a las 7 de la tarde en el Sindicato de Trabajadores Municipales el documental elaborado por el Centro de Estudios Históricos y Sociales, que presenta el espacio de discusión democrática que se dio en el referéndum en Bolivia en enero de este 2009. El día sábado va a haber una jornada titulada La Educación, los Libros y el Trabajo. Te contaba recién que tiene que ver con el primer año de vida de esta Biblioteca Popular Palabras del Alma, en barrio Perusotti de Pilar. También el sábado va a haber un encuentro de poesía en Del Viso. A las 3 de la tarde, el Grupo Octubre y La Rosa Blindada invitan al taller Decimos Poesías en la Casa de la Cultura de Del Viso, en Conet 7057, localidad de Del Viso, partido de Pilar. En un rato repasamos algunas actividades más para este dale. Próximo fin de semana. Alejandro Leguizamón está en el hospital Meisner para ver si podemos dialogar con algunos de los integrantes de la cooperadora, que ayer hicieron su presentación en Sociedad, en el Club Unión de Presidente Derqui, pero que previamente ya venían laburando y haciendo diferentes actividades para colaborar con las necesidades más urgentes del hospital. Recordamos la última actividad donde presentaron al artista Mario Luis, recaudaron más de 12.000 pesos, recaudaron pañales para el... Los recién nacidos de la maternidad. Así que un trabajo muy interesante vienen realizando los y las vecinas que integran la comisión de esta cooperadora del hospital de Presidente Derqui. Creíamos interesante ver si podemos dialogar con alguno de ellos para que nos cuenten cuáles son las expectativas, bueno, y cuáles son los próximos trabajos que tienen pensado en la cooperadora del hospital Meisner. Así que Ale, en este momento está en Presidente Derqui. Un ratito vamos a tomar contacto telefónico con él. Bolivia. La constitución aprobada por el pueblo ecuatoriano. Eventos, anuncios, festejos, talleres, los avisos comunitarios de tu barrio pasan por la 107.3. Encuentro con las noticias. Bueno, vamos a comenzar con algunas de las propuestas para este fin de semana. Para entrar en el fin de semana te voy a empezar a contar una de las propuestas. Enseguida te voy a empezar a contar más propuestas. Bueno, te cuento que para este fin de semana y a lo largo de este año te podés acercar a Patios Abiertos, que está en la Escuela Media número 3. La Escuela Media número 3 queda en Colonia Ballesteros, en barrio Bucetich. Bueno, estos talleres que se presentan acá son todos gratuitos, así que la gente que quiera participar se puede acercar los días sábados de 9 a 8 de la noche, que ahí lo van a estar inscribiendo. Y bueno, algunos de los talleres que te podemos ofrecer o te pueden ofrecer la gente de la escuela y la gente del Patios Abiertos son, por ejemplo, taller de fotografía, taller de música, taller de teatro, taller de video digital, taller de tejido, taller de panadería, taller de electricidad. Hay ámbito de fútbol, de deporte también. Por ejemplo, hay fútbol, hay kempo, hay tai chi. También en el ámbito de danzas hay árabe, hay breakdance, hay folclore de niños, folclore para adultos, malambo. También, bueno, esos son talleres que podés apreciar durante todo el día. También tenés cine todo el día, cine debate, donde van a presentar alguna película de interés general y van a empezar a debatir entre ellos. También hay actividades de Boy Scout los mismos sábados en el horario de 2 a 5 y media para los jóvenes y niños de 7 años a 20 años. La actividad de los Boy Scout. Los talleres se pueden hacer en todas las edades. Bien. No hay cupos limitados de edades. Así que también hay charlas mensuales, por ejemplo, hay charlas sobre sexualidad, hay charlas sobre salud, sobre historia local. Y bueno, y todo esto te ofrece Patios Abiertos y el Centro Comunitario Cultural Scout Juan Bucetich. Así que todos estos talleres y todas estas cosas que te presentamos acá te lo ofrece la Escuela Media número 3, que queda en Colonia y Ballesteros, en barrio Bucetich, y patios abiertos. Y si querés más información sobre, si querés aportar algún taller que vos quieras hacer, uh-huh, o querés saber de algún taller en especial, o por cualquier consulta, podés llamar a Zulma Cabaña o a Luis Ortega al teléfono 02320-429154, 02320-429154. Estas son las actividades del fin de semana. Patios abiertos, una de las propuestas para este fin de semana. Yo tengo una para contarle. A ver, ¿cuál es? Un poco lejos igual, pero sí, al que le gusta el folclore se puede pegar una escapada en el trencito en el San Martín. Así es. El próximo domingo 17 se va a estar presentando el dúo Coplanacu y Canto 4 en Caseros. Ajá. Esto va a ser a las 4 de la tarde, se va a presentar el dúo Coplanacu y Canto 4 en el playón municipal de Caseros, que queda en la calle Alberdi y Avenida San Martín, con entrada libre y gratuita. O sea que solo hay que pagar el trencito. ¿Sí? Capaz que con dos mangos vas y venís y ves gratis a el dúo Coplanacu y Canto 4. Uh-huh. Es un poco lejos, decía, ¿no? En Casero, pero a los vecinos que les gusta el folclore, es más, a los que les gusta particularmente el dúo Coplanacu, seguramente tienen la posibilidad de ir a verlos gratis ahí en el playón Alberdi. Al costado de la estación, dice. Pegadito a la estación de San Martín, sí, hay un playón enorme, después está el municipio y detrás hay un hospital, pero ahí en el playoncito ese, que es un playón importante, debe tener 200 metros por 200, sí, es un cuadrado importante ese playón, ahí se va a presentar el dúo Coplanacu y el grupo Canto 4. Sí, entrada libre y gratuita a partir de las 4 de la tarde del este domingo 17. Treinta y nueve minutos pasan de las 10, tenemos un montón de noticias locales. Le vamos a pedir permiso, me parece, otra vez al señor Diego Mainetti para pasar la ventana a Latinoamérica para mañana, sí, sí, ¿no? Porque tenemos un montón de noticias. A ver si nos da el ok. Me da la cara que pone. ¿Mañana bueno, lo hacemos? Sí. Abrimos mañana la ventana. Dijo que sí. Dijo que gracias, sí. Diego. Tenemos un montón de noticias locales y queda todavía el informativo de Farco, que está llegando en un ratito nada más. Hacemos una nueva pausa y venimos con más noticias. Comunícate al 1566 90-5002. Luego de un día agotador, te invitamos a compartir de lunes a jueves de 21 a 22 horas radiorock.com.ar. El rock nacional que tus oídos querían escuchar. Rock, me vas a matar. A través de este último Naco 107.3. Por una ley de radiodifusión de la democracia. Toda persona tiene derecho a investigar, buscar, recibir y difundir informaciones, opiniones e ideas sin censura previa a través de la radio y la televisión. Coalición por una radiodifusión democrática. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. De 9 a 11, la información está acá. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Tomás. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, bueno, estamos un poco preocupados por el anuncio del gobernador Daniel Scioli de enviar un proyecto para bajar la imputabilidad de los menores. En Encuentro con las Noticias, por FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz. Tu voz, nuestra voz. Minutos pasan de la hora 10 de la mañana y estamos acá en Encuentro con las Noticias. Vía de comunicación con la radio, Silvi. La vía de comunicación es el 1566 90 50 02. Esa es la invitación a que cualquier persona que esté escuchando que nos mande un mensajito y nos cuente qué es lo que está haciendo, si tiene frío, cuál es su preocupación, cualquier cosa. Si tiene alguna noticia. Así es. ¿No? Alguna noticia para compartir con nosotros en la mañana. Hasta las 11 nos quedan todavía menos de 20 minutitos. Vamos a meterle pata porque hay un montón de información. Está llegando el informativo de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, con la información nacional. Antes te contábamos recién que se va a estar realizando una jornada de una charla sobre enfermedades infecciosas respiratorias agudas. Así es. Esto va a ser el próximo martes aquí en el Centro Comunitario Belén, ¿sí? Una actividad organizada por el Centro de Salud y el Centro Comunitario. Van a venir desde el Centro de Salud una psicóloga y la enfermera Antonia a visitarnos y a compartir con nosotros una charla, así que invitamos a todas las mamás, a todas las vecinas, no solo a las mamás del Centro Comunitario de Belén, sino a todas las vecinas que quieran venir a compartir esta charla, donde obviamente va a haber consejos a tener en cuenta con la llegada de las bajas temperaturas. Llegan también los resfríos, las gripes, las bronquiolitis y un montón de cosas que en los más pequeños obviamente es más grave. Así que toda la gente que quiera participar, todas las vecinas y vecinos que quieran participar, el próximo martes a partir de las 2:30 de la tarde vamos a estar desarrollando esta jornada en conjunto con el Centro de Salud aquí en el Centro Comunitario de Belén, en San Salvador y Carabobo, en el barrio San Atilio, y estaremos compartiendo una charla, ¿sí? Abierta a la comunidad. Así es, está abierta a la comunidad. La gente que quiera saber de qué se trata y si le interesa, que se acerque acá a San Salvador y Carabobo. Bien, el tema va a ser infecciones respiratorias agudas. Así es. 43 minutos pasan de las 10 de la mañana. Llegan las noticias nacionales, llega el informativo de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, con la información nacional desde la mirada de las radios comunitarias. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. Hoy pude levantar mi voz y creo que dije mi única verdad. Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias, corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Los estamos saludando desde la ciudad de Rosario. Acá estamos en el centro de producción de Farco, como cada mañana, ya listos para compartir con todos ustedes esta primera edición de hoy jueves 14 de mayo de 2009, con Cristian Torres en los controles, Pepe Frutos en la conducción, junto a las radios y corresponsales de nuestra red nacional. En Córdoba, las organizaciones de derechos humanos se movilizarán hoy en rechazo al posible arresto domiciliario para el criminal de la dictadura Luciano Benjamín Menéndez. La agrupación Hijos de Córdoba ya presentó un escrito en la justicia contra la decisión de la Cámara Nacional de Casación que le otorgó el privilegio a Menéndez y a los represores Manzanelli y Vega por tener más de 70 años, pese a que fueron condenados en juicio oral el año pasado. La marcha de las organizaciones será desde las 17 hacia los tribunales federales de Córdoba. Y nos vamos ahora a la ciudad de Buenos Aires. Desde allí nos informa nuestro compañero Gustavo García, desde la FM Bajo Flores. La ciudad de Buenos Aires está siendo el epicentro de las frases más duras de la posición de centro-derecha que enfrentará al Frente para la Victoria y sus aliados en las elecciones legislativas del 28 de junio. La frase pública del empresario jefe de gobierno, Mauricio Macri, apuntó directamente a la gobernabilidad. Macri dijo: el ciclo kirchnerista está terminado. Lo importante es cumplir una transición civilizada. Los máximos referentes del gobierno nacional y los candidatos a legisladores salieron al cruce de estas declaraciones, desde Aníbal Fernández hasta Carlos Heller, desde Daniel Scioli, el gobernador de la provincia, hasta el candidato Francisco Tito Nena, quien en los micrófonos de la FM Bajo Flores dijo: ¿tendrá la misma opinión que Biolcati y Mariano Grondona, que dicen hasta cuándo va a llegar este gobierno? Digo, la verdad que tiene una visión bastante espeluznante de lo que es la realidad, digo, y del proceso democrático. En esto está absolutamente claro y está jugando, y lo tendría que decir públicamente, en estas elecciones donde confrontan dos modelos: plantear estas dos cuestiones, la defensa de un modelo y profundización de un modelo, y la disputa contra un modelo privatizador en donde hay un Estado que responde exclusivamente a los intereses de los grandes grupos económicos. Mientras tanto, la gestión del empresario jefe de gobierno de la ciudad ha decidido por decreto aumentar hasta un 15% las tarifas de alumbrado, barrido y limpieza en zonas donde se hicieron obras, y un tema que no se debe olvidar es que está en juicio la utilización del centro de recreación para niños Puerto Pibes por la futura policía porteña. Para Farco Satelital, informó la radio comunitaria FM Bajo Flores. Escríbanos a centrosatelital@farco.org.ar. Los maestros de Entre Ríos vuelven hoy al paro por 24 horas. A la medida se suman también otros empleados públicos como los trabajadores de la salud y los empleados judiciales. Todos juntos van a marchar esta mañana a la Casa de Gobierno en Paraná en reclamo de una suba de salarios. En Corrientes fue masiva la marcha de ayer de la multisectorial por aumento de sueldos y contra los tarifazos. Una docente correntina fue golpeada por policías que quisieron impedir el paso de la marcha. Recordemos también que hoy termina el paro de 72 horas de los maestros de Santa Cruz y que, como les informamos ayer en nuestra segunda edición, fueron agredidos los maestros santacruceños con bombas Molotov en la carpa que montaron frente a la Casa de Gobierno en Río Gallegos. El debate por una nueva ley de radiodifusión pasó por San Fernando del Valle de Catamarca. Fue el 16º foro participativo sobre el proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual presentado por el gobierno el 18 de marzo y que, como les venimos contando, está basado en los 21 puntos por el derecho a la comunicación que proponen las organizaciones sociales que integran la coalición por una radiodifusión democrática. En la apertura del foro de ayer en Catamarca, el proyecto de ley en debate recibió el apoyo de la vicegobernadora Lucía Corpacha, esto decía. De más está decir la importancia que yo creo que tiene este proyecto de ley para democratizar la información, para que los medios de comunicación no estén concentrados solamente en un pequeño grupo muy poderoso que muestra solamente una cara de la realidad de nuestro país. Creo que es muy importante que todos tengamos participación, que todos tengamos voz, que todos nos podamos hacer escuchar. Y estoy convencida que este proyecto de ley nos va a dar esa posibilidad. El debate de esta propuesta de proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual que se está debatiendo en todo el país va a continuar hoy en la ciudad de San Miguel de Tucumán. Hace 30 años, ver el clásico del domingo en vivo no era para cualquiera. Hoy tampoco. Es tiempo de mirar al futuro. Nueva ley de servicios de comunicación audiovisual. Más voces, más libertad de expresión, más participación federal, más trabajo. Una ley para que hablemos todos. Presidencia de la Nación. Los trabajadores bancarios de todo el país vuelven hoy al paro luego de más de 2 meses de pedir aumento salarial. Ayer fracasó el último encuentro con el gobierno y los banqueros, donde no les fue concedida la suba del 25% que vienen pidiendo. Por el paro no habrá atención al público en los bancos de todo el país, pero según prometió la dirigencia gremial, sí se van a pagar jubilaciones y planes sociales. Los bancos privados van a intentar atender utilizando al personal jerárquico. El gobierno anunciará hoy la reanudación de los vuelos a México. Una aerolínea de ese país adelantó que será desde el martes 19 de mayo, sin embargo, el anuncio oficial se hará hoy. Recordemos que la suspensión fue dispuesta a fines del mes pasado para evitar el ingreso de personas con gripe porcina, ya que México era el país donde surgió el primer caso y el que más contagios tenía. Hace una semana que Estados Unidos tiene más casos que México, sin embargo, el gobierno argentino solo mantiene prohibidos los vuelos desde el país latinoamericano. Nuestro sitio en internet, www.farco.org.ar. Y hasta aquí llegamos con la primera edición de Informativo Farco en este jueves 14 de mayo de 2009. Nos reencontramos en la segunda del día. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco, el primer noticiero realmente federal. Está sintonizando Encuentro con las Noticias. Era hora que detengan a Leopoldo Fernández porque él ha sido el autor de estos hechos que han pasado en Pando. Toda la información por Tincunaco FM. ...51 minutos pasan de las 10 de la mañana... ...escuchábamos el informativo de Farco... ...el Foro Argentino de Radios Comunitarias... ...con la información nacional desde la mirada de las radios comunitarias... ...seguimos con más noticias en la mañana... ...te cuento que Alejandro Leguizamón... ...se encuentra en el hospital Meisner... ...de Presidente Derqui... ...allí, bueno, estuvo y está... bueno, para compartir las noticias vinculadas a lo que tiene que ver con la presentación en sociedad de la cooperadora de este hospital. Cuando las noticias no llegan, las salimos a buscar. La radio en la calle. Entendido. Móvil. En encuentro con las noticias. Ale, muy buenos días. ¿Cómo estás? Contanos qué pasa ahí. ¿Cómo pudiste dialogar con alguien de la cooperadora? Hola, buen día, Dani. Sí. Mirá, estuve dialogando con el director del hospital, el doctor Achabain, quien nos comentaba acerca de la cooperadora, acerca de que se habían dado ciertas inquietudes. Y bueno, en base a eso se formó la cooperadora. Es que la cooperadora está formada por un grupo de vecinos, de vecinas, maestros, maestras, gente de la zona, ¿no? Uh-huh. Que bueno, que están vinculadas con el barrio, más que nada, porque de eso se trata, de que el hospital salga al barrio y que el barrio abra o acerque toda su ayuda al hospital. Esto es lo que nos contaba básicamente el doctor Achabain. Cuando hace 4 meses yo crecí a la dirección del hospital, necesitaba un hospital que tenía un flujo de pacientes muy alto. En el año 2008 nosotros hicimos 4.030 partos en todo el año, y con nuestra proyección para este año 2009 calculamos que vamos a tener 4.500 partos. O sea, con un flujo de 15 a 20 partos por día, este hospital necesitaba un grupo de gente con sensibilidad social y con responsabilidad social como para encarar algunos proyectos. Y una maternidad de este tamaño, una de las 3 a 4 primeras maternidades en toda la provincia de Buenos Aires en cuanto a la cantidad de partos, necesitaba un grupo de gente con mucho empuje y con mucha relación con la comunidad. Entonces, evidenciamos un grupo de gente que tenía estas características, las convocamos y un poco las incitamos, las estimulamos a que formen la cooperadora. Obviamente que esta idea fue muy bien recibida por los integrantes, por la presidenta, la vicepresidenta. Es un grupo heterogéneo, muchas madres de chicos que van al colegio, de colegios privados, colegios públicos, chicos que están también en agrupaciones que están contando con los vecinos, con la gente. O sea, es un grupo heterogéneo entre gente más de, digamos, de la comunidad y otra gente que, siendo de la comunidad, no está tan integrada por vivir en algún country o en algún barrio cerrado, pero que tiene mucha sensibilidad social y mucha. Bueno, Dani, esto es lo que nos decía entonces el doctor Achabain acerca de la cooperadora del Hospital Meisner, que hace poco estuvo realizando también un evento. Sí, contábamos hace un rato a todos los vecinos que estaban escuchando en la radio que en ese evento lograron recaudar más de 12.000 pesos, pañales para la maternidad de este hospital del presidente Derqui, en uh-huh. evento en el que había participado el artista Mario Luis. ¿Sí? Uh-huh. Sí, se presentó entonces el artista Mario Luis, como vos bien decís. No se recaudó solamente pañales, sino que los vecinos, la gente que integra la cooperadora, estuvo gestionando para conseguir alimento, comida y vender en un bufete económico. Uh-huh. Y tuvieron mucho éxito, por lo que me contaba el doctor Achabain, tuvieron muchísimo éxito. Recordamos que también la cooperadora está integrada por madres que venían al hospital, que tuvieron su hijo en el hospital. Así que bueno, un grupo muy, pero muy rico a nivel social, ¿no? Ale, recién decía, me quedó dando vueltas un dato que recién acercaba en esta entrevista que le hiciste al director del hospital. 20 a 30 partos por día atiende el Meisner. Sí. Ese es el dato. Después, informalmente, él me dijo que quizás un poco más, pero ese es el dato. Atiende muchísimos, pero muchísimos partos. Y bueno, son más allá de que el director nos contaba que cuentan con una buena tecnología. Uh-huh. Y que hoy por hoy el hospital está muy, pero muy bien. Bueno, hay necesidades que surgen con respecto a insumos, quizás, y que en algún momento no se puede llegar a tener y que hacen falta, como todos sabemos, en todo momento dentro de la maternidad. Uh-huh. En declaraciones que hizo Silvina Kudaki, una de las que es en este momento la presidenta de la cooperadora que recordamos ayer se presentó en sociedad, una de las necesidades en el hospital, por ejemplo, dice que es una heladera con freezer para poder conservar los reactivos que se utilizan para los diferentes análisis bacteriológicos en el hospital. A pesar de que está bien equipado, digo, de que es un hospital muy nuevo, que está en buenas condiciones, a diferencia de, lo, de muchos, hospitales, de muchos hospitales en la provincia de Buenos Aires, sigue teniendo igual carencias y por eso el origen no de esta, de esta cooperadora. Claro, sí, sí, exactamente. Y esa clase de carencias, ¿no? Que uno ve que tienen... Yo cuando entré muy abrigado porque hace frío y adentro hacía mucho, pero mucho calor. Está muy bien climatizado el hospital para las mamás que están internadas. Uh-huh. Pero bueno, como vos decías, esas carencias de que falta, por ejemplo, refrigeración en los insumos, ¿no? Claro. Una cosa muy, pero muy importante. Y es bueno ir ahí porque no se va a las grandes cosas, sino que es algo concreto que quizás se puede llegar a aportar y bueno, que nadie quizás le pone mucha importancia, pero es muy, pero muy importante. Claro, el trabajo cotidiano es fundamental. Uh-huh, exactamente. Ale, te agradecemos mucho, te mandamos un abrazo. Ale, abrigate bien cuando salís, por favor. Pues estás todo abrigadito bueno, ahí, bueno, salí bien. De golpe. Listo. Y te... en un ratito nos vemos, un abrazo para ustedes, buen fin de noticiero. Gracias. Bien. Continuamos con más noticias. Alejandro Leguizamón en vivo desde el Hospital Meisner, la maternidad del partido de pelea del presidente Derqui. Ojalá las carencias de la salud pública en general fueran solamente vinculadas a estas cosas que la cooperadora se puede hacer cargo, ¿no? Pero lamentablemente a contrapié de lo que pasa en el Meisner, la salud pública en la provincia de Buenos Aires está en rojo, ¿no? La uh-huh. semana pasada hubo 48 horas de paro en el hospital Mercante, ¿sí? Los próximos días vamos a estar charlando con algunos de los profesionales del hospital Mercante para que nos cuenten justamente cuáles fueron los reclamos más fuertes de los vecinos en esa asamblea, una asamblea que abrieron a la comunidad los trabajadores del hospital Mercante. También la semana pasada hubo una asamblea entre los trabajadores municipales de San Miguel y los profesionales del Hospital La Arcade. Digo, por nombrar dos casos nada más. Pero si empezamos así, vemos que el Hospital Posadas viene hace como 5 años, de mes a mes, con medidas de fuerza, intentando hacer oír el reclamo de que el hospital se está cayendo a pedazos, de que existen casi el 50% de los profesionales en una situación muy precaria de trabajo, que no cuentan con los insumos necesarios. Digo, celebramos esto, ¿no? Que la maternidad del Meisner del presidente Erick funcione y tenga... tenga calefacción y las vecinas que puedan acercarse tengan una prestación como corresponde. Ojalá toda la salud pública pudiera estar en las mismas condiciones. Cuando las noticias no llegan, las salimos a buscar. La radio en la calle. Entendido. Móvil. En encuentro con las noticias. Once de la mañana en punto, vamos cerrando con las últimas declaraciones de Ale y del director del hospital Meisner, de lo que estuvo sucediendo ayer con la inauguración de la cooperadora y cómo se formó el origen de esta, y también cuáles son los próximos pasos a seguir. Las próximas actividades tienen que ver justamente con intentar buscar esto, ¿no? Lograr la refrigeración para los reactivos y mejorar algunas condiciones en esa línea de trabajo. Con esa noticia vamos cerrando una nueva edición del Noticiero de los Barrios. Estuvimos compartiendo las noticias con vos en la operación técnica de puesta en el aire, el señor Leonardo Ruiz Díaz. Creo que llegó un mensaje, ¿no? Al 15-66-90-50-02, que recordamos es el número de la radio, al que pueden acercarnos noticias todo, durante todo el día, no solo de 9 a 11, sino durante toda la programación de la radio, además de los diferentes programas, acercar o pedido de temas o opiniones sobre los temas que se van tratando en las diferentes temáticas. Durante todo el día pueden acercarnos noticias al 15-66-90-50-02. Nos llegó un mensajito. Así es, dice: hola, buen día, preocupación. Que no se me apague la estufa de leña, buen Noti como siempre, y no saben cuándo se va el invierno, y vieron que soy, que qué buena que soy, que no, llevo cortado, que no opiné nada de las veredas. Mirá si le van a pagar 1000 pesos, a esa señora le va a crecer la nariz larga como Pinocho, firma filoyente Nora. Nora, ahí está del otro lado, la preocupación que decías vos recién. Ajá. Es que no se le apague la estufa de leña. Así es. Hoy por la tarde, entre ahora pegadito a Encuentro con las Noticias, llega Con el Rock en la Sangre. Y a la tarde, ¿sí? Sí. Desde las 15 y hasta las 17, están las Viejas Brujas. Viejas Brujas. Sí, no se pierdan. Imperdible el programa de Viejas Brujas, como todos los jueves, entre las 3 y las 5 de la tarde. Recordamos además que los días sábados, de 8 a 9, estamos compartiendo la repetición. 8 a 9 de la mañana. De 8 a 9 de la mañana, estamos compartiendo la repetición del programa que sale los miércoles. Uh-huh. De 8 a 9 de la mañana, días de Pobladora. El sábado repetimos también de 8 a 9. Y de 9 a 11, los sábados estamos repitiendo también Viejas Brujas. Hoy, de 3 a 5 sale en vivo. Y el sábado, que no lo puede escuchar hoy, lo puede escuchar el sábado de 9 a 11, pegadito a Viejas Brujas. El sábado también repetimos Latinoamérica Vive, entre las 11 y la 1. Este sábado arrancan nuevamente los amigos de La Laguna Negra. La Laguna Negra. Digo, ahí me están haciendo señas en la producción, me parece que metí la pata. No sé si este sábado o el próximo. El próximo sábado. El próximo sábado es... Bien, sí, el próximo sábado entonces. Así que se va armando la programación del sábado, ¿sí? De 8 a 9 el sábado, días de Pobladora, de 9 a 11 Viejas Brujas, de 11 a 1 Latinoamérica Vive, y después de 1 a 3 de la tarde se va a sumar a partir del próximo sábado La Laguna Negra. Así es. Que salía los miércoles a la noche, pero por problemas de laburo, que por suerte lo conservan los muchachos, no podían continuar los días de semana, así que se mudan al sábado. Así es, bienvenidos. Bienvenidos al sábado los laguneros. Nosotros ponemos punto final a esta edición, mañana lo esperamos con, obviamente, todas las noticias y la agenda de lo que va a estar sucediendo el fin de semana. Así es. En cuanto a lo cultural, en la operación técnica, Leonardo Ruiz Díaz, Silvina Vivas, nos encontramos mañana. Así es, nos reencontramos el día de mañana, que tengan todo un buen final de día y me lleven abrigo, siempre lleven abrigo. Bien, voy a tomar el consejo, voy a meter el abrigo en la mochila. Hoy tengo que ir hasta Villa Crespo. Que está un viajecito. Lejos. En la producción de Encuentro con las Noticias, es una producción colectiva de Radio Tincunaco. Nos reencontramos mañana de 9 a 11 para compartir una nueva edición del Noticiero de los Barrios. Transmite Tincunaco.